Nos queda una noche. Una noche más. Y esta pesadilla habrá acabado. En el sótano. Buenas tardes, estamos aquí en el programa número 28, ¿verdad? El 28. ¿Cómo me gustan esas rimas que haces, señor R? Sabes que soy un poeta. Te has hecho un poeta, ¿eh? Soy un poeta de toda la vida. Hay gente que nace y gente que se hace, y yo estoy hecho. ¿Pero un poeta que se baja la bragueta? ¿O? Y otra gente que se deshace. Hay gente que se deshace, efectivamente. Vale, pues en este programa de hoy vamos a hacer un monográfico a Philip K. Dick, que es uno de los más célebres novelistas de ciencia ficción. Y el señor Café Yolé, que está aquí. Buenas tardes, Café Yolé. Hola, buenas, ¿qué tal? Vas a hablar de las 50 sombras de Grey, ¿no? Lo intentaré por lo menos, porque he perdido toda la información de viaje para acá, pero bueno, algo se me ha quedado en mi memoria. ¿Pero vas a hablar de cómo se tocan las tías con eso? Sí, ha sido muy aceptado por el lado femenino de este libro, o sea que ha tenido que gustar. Vale. ¿Tú te has leído como femenina, parte femenina? Claro, yo me he puesto tetas para leérmelo. ¿Tu parte femenina le ha gustado? Sí. Bueno, el señor y yo va a estar aquí colaborando en el monográfico de Philip K. Dick. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Bien, bien. ¿Tú te has tocado también con las 50 sombras de Grey? No, no lo he leído, pero bueno, es cuestión de leerlo, a ver si, nos tocamos, ¿no? Y el señor R nos va a hablar de la película de Corre Lola Corre, pero ¿es Corre o Córrete Lola Corre? Córrete Lola Corre, pero no se corren, pero R con Corre, pues ya sabes. Muy bien. Mucha R junta. Pues mucha R, pues es lo que pasa, es ¿no? Es un peliculón y ya la hora en bien. Un ratito de él. Sí. Vale. Bueno, pues vamos a pasar con nuestra celebrísima apartado de noticias. Bueno, ya hay reparto para la nueva película de David Cronenberg, en la cual estará Mia Wasikowska, Olivia Williams, Evan Bird, que se acaban de unir al reparto, y pues estarán junto a la actriz Julianne Moore, John Cusack y Robert Pattinson. Al parecer, esta película se tratará de una historia de fantasmas en Los Ángeles y crítica de la obsesión por la fama. A ver qué nos sorprende el director de la película de la mosca. Sí, Robert Pattinson ahí. ¿Eh? Ya. Bien, pues para 2014 llegará a los cines Rec 4 Apocalipsis, la cuarta parte de esta saga escrita y dirigida por Jaume Balagueró. En esta ocasión volverá a estar protagonizada como la primera por Manuela Velasco, y la acción comienza en el momento en que Ángela Vidal, la única superviviente de la terrible infección, es evacuada del edificio. Cuando por fin la situación parece estar controlada, el caos vuelve a desatarse y la semilla del mal renace adoptando nuevas y terribles formas. El apocalipsis ha comenzado. Electronic Arts ha firmado con Disney para desarrollar nuevos juegos sobre Star Wars, así que Disney empieza a recuperar el dinero pagado al Tito Lucas. Muy bien, ¿no? Ya aquí ya está empezando a desenvolver. A ver qué saca. Bueno, pues yo ahora que viene el verano y se van a poner de moda las sandalias otra vez, os traigo unas sandalias de Gandhi, que se han subastado por 33.600 liras, tío. Pero es que ver la foto y es acojonante, porque la foto tiene más mierda que el palo de un gallinero, ¿sabes? O sea, es como que, bueno, 33.600 pertenecían a Gandhi, y que eso, que hay gente para todo, que hay dinero, que la gente, que la crisis mucho, es para algunos. Hay mucho filter ahí pugnando por ahí. Sí, mucho modern look, ¿no? Aparte que esto tiene que oler a pies que te da gusto. Tiene que oler algo muy, muy... Hombre, son unas chanclas, son ventilas, ¿no? Sí, no, pero bueno, te las compras un poquito... El sudor se ha tenido que quedar ahí en la suela, pero claro, vamos. El problema si es plástico o es cuero. Plástico en su época no creo, ¿no? Encima Gandhi es un tío que sudó mucho. Joder, o sea, y tú imaginas lo que tiene que pisar Gandhi. Hombre, ¿eh? La de ñorda de elefante que tiene que pisar. Le los pesas a ese país, se voy, señor. Miguel Puente saca de Dices y Hombres, un thriller oscuro y sobrenatural ambientado en Madrid. El escritor Miguel Puente Molins acaba de sacar a la luz de Dices y Hombres, que ahonda la mitología sumerio-acadia, y el libro de Enoch ambientado por las calles de Madrid. Tiene buena pinta. Bueno, pues siguiendo con la originalidad de en América, con el cine, se preparan posibles remakes de Gremlins y El Vengador Tóxico. Con respecto a Gremlins, Warner ha encontrado un nuevo aliado para el proyecto en Seth Graham Smith, que ahora mismo se encuentra embarcado en la escritura de Beetlejuice 2. Ahí vamos ya, innovando ahí. De momento, poco más se sabe del posible proyecto, y con respecto al Vengador Tóxico, la película de la troma parece que correrá a cargo de Steve Pink, el de Jacuzzi al pasado, y también, por lo visto, negocian con Arnold Schwarzenegger para un papel protagonista, pero no el del Vengador. Y la película queda a expensas de encontrar productora para que pongan el dinero. La verdad es que si no está la troma me da un poco de mal rollo, que... Sí, porque ha perdido un poco ese espíritu. Schwarzenegger por ahí, no sé. Sí, es que la mítica escena de la tía tocándose, viendo las fotos de la peña que ha atropellado, es magnífica. Qué buena es la troma. ¿No has visto tú la trama, R? No. ¿No has visto películas como El monstruo del armario, El condón asesino, El ataque de los surfistas nazis? Buenísimo, espectacular, buenísimo, no, espectacular. Estoy flipando. Un día hacemos un monográfico de la trama. Aquí. Bueno, pues yo os traigo una para que os liberéis con vuestras esposas en casa. El dolor de cabeza ya no es una excusa para evitar el sexo. Un equipo de neurólogos de la Universidad de Münster, en Alemania, han descubierto que la actividad sexual puede conducir a un alivio parcial o completo de las molestias producidas por algunos tipos de migrañas. Por tanto, hacer el amor puede ser más efectivo que tomar analgésicos, tal y como sugiere la investigación. El estudio, publicado en Cefalalgia, la revista de Sociedad Internacional de Cefalia, o sea, esto es serio, esto suena serio. Es una zona de Alemania. De Alemania, totalmente. Encontró que más de la mitad de los pacientes con migrañas que tuvieron sexo durante uno de los episodios experimentaron una mejora de los síntomas. O sea que, señoras, señores... Evidentemente estudio realizado por hombres. Se acabaron las excusas. Sí, dice que es una herramienta que incluso utilizaron el sexo como arma terapéutica los hombres. O sea, era como más... Hombre, más eso es lo de las tías también, lo de la histeria, eso que las tocaban el botoncito. No, pero la explicación reside en que la práctica sexual... Sí, era para calmar una enfermedad. La práctica sexual desencadena la liberación de endorfinas. Uh-huh. El analgésico natural del cuerpo humano a través del sistema nervioso central, lo cual reduce pues el dolor de cabeza. Si no, o sea, realmente pues yo estoy constipado, estoy con fiebre, lo mismo. Si no, ahí tú lo estás lo mismo folla aquí. Buen vivir. Si no tienes pareja, eso quién te lo hace, las enfermeras. No, alguna vecina, siempre hay vecinos, sí, y siempre hay gente. Pues ya sí. Psiquiátrico, a lo mejor alguien lo cambias siempre, por un siempre. Plátano, por ejemplo. Si no, te pones en la puerta de tu casa y con un cartelito y alguien pasa. Alguien te ayuda. Evidentemente hay estudio hecho por hombres, vosotros lo escuchas. Hay mucha gente que le duele la cabeza y en cuanto le convenzas de que se le va a quitar, pues... No, pero es evidente, he escuchado otro estudio que hay, que si una mujer te invita a tomar café es que quiere sexo. ¿Ah, sí? ¿Eso es verdad? Pero solo a café. Sí, no, si te invita a tomar café, por lo visto que es sexo. Si es con sacarina, te está diciendo que con condón. Evidentemente es estudio de hombres. Bueno, pues vamos a acabar con esto y voy a poner una canción de la banda valenciana de los 80 que se llamaba La Resistencia. Y en homenaje a mayo del 68, que ya ha pasado unos cuantos añitos, pongo esta canción que se llama La Rosa Roja de Mayo. Al amanecer, todo va a cambiar en el barrio latino. Que tengas cuidado. Que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm. Y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete a... el sótano. A reíros y a hacer el gilipollas. Todos sabemos que el nivel del caso está muy alto ya, pero confiamos en que vas a seguir manteniendo el nivel bastante arriba. Entonces, hoy yo creo que, no sé si va a estar un poco flojo, pero la semana que viene va a ser un locurón increíble. Hoy, bueno, un poco de todo. Tecnología, locurones y... Pues venga, adelante con el caso de Dan. Me gusta dejar espacio, ¿eh? Me gusta que el misterio ahí... Ahí no, nada más que se imprende la canción de Verónica. Que fluya la Verónica. Bueno, pues la primera noticia es que un tsunami de hielo arrasa una comunidad canadiense en plena ola de calor. Por lo visto, el devastador fenómeno se ha producido después de que el hielo del lago Dancing, derretido por las altas temperaturas, pues, y movido por el fuerte viento hacia la tierra, pues directamente chocó contra el pueblo y lo dejó pero como un solar, ¿sabes? Es que se construye, y pasa lo que pasa, claro. Pero es calor, imagínate que estás con la ola de calor y te viene ahí un montón de hielo y te deja hecho una... Pues agradece. La naturaleza... La ola de calor lo agradece. Es así. Tenemos una ley de costas que me suena que va a pasar algo parecido a otro nivel, pero... Vamos, que les ha dejado hecho un cristo a los amigos. O sea, tengo una casa más cuca, joder, qué bonito. Tengo una cascada ahí de hielo. Nada, que tener cuidado, que vivan en los lados. Que salió a estrenar la chancla de Gandhi, ¿no? Se quedó hecho una puta mierda el hombre. Pues lo que se gastó en la chancla. Vale, mientras me estaba sonando los moquetes, porque estoy un poco constipado. Quítate el calcetín ese que te metes en la boca. Ya, es que no puedo hablar, ya. O sea, he perdido mi voz. Parezco un muñeco ahora. Esta es otra vez. Dar. Bueno, la siguiente noticia es la de un coche volador, que ya está el primer modelo para el 2015. Y bueno, la verdad es que se acerca ya el futuro. O sea, el futuro está aquí ya, como dijeron los Radio Futura. Por fin, Regreso al futuro, ¿no? Sí, el DeLorean ha llegado ya. DeLorean llegó a... Pues por lo visto la compañía Terrafugia, con sede en Massachusetts, tiene ya el modelo y se llama Transición. Será de muy fácil manejo y para pilotarlo necesitará 5 horas de vuelo. O sea que el carnet de conducir será como de estas de avioneta de 5 horas y ya lo podrás usar. Vaya peligro. Costará de unos $300,000, o sea que yo creo que en 2015 lo van a comprar los cuatro ricos como de siempre. Sí, por supuesto. Y tendrá un motor de 300 centímetros cúbicos, aparte de un motor de propulsión eléctrico de 600 centímetros cúbicos. ¿Y va para adelante y para atrás en el tiempo? Va para adelante y para... No, tiene una... Sí. Es que lo que te digo, que será una avioneta, porque el coche no podrá circular por Yo lo he visto, hay un vídeo, si... Y a niveles... más o menos bajo, ¿no? Será... Si puede hacerlo Batman, yo creo que podemos hacerlo todo. A ver, yo lo estaba viendo y, bueno, si ponéis en YouTube Transición y coche volador, sale, hay un vídeo de estos aquí donde exponen el modelo. Y la verdad es que es un coche que además que puedes ir conduciendo por carretera y tiene una especie de alas laterales, ¿no? Que le debe dar un botón, salen las alas y luego pues sube volando. Vale, y es una especie de avioneta pequeña, avioneta coche. ¿Para quitarse un atasco? Avioneta bueno, coche. El problema es que todos hacen lo mismo, estás en el atasco. Pero como van a tener los cuatro y todos cogen y suben. Cuando quedas abajo y el atasco está arriba. Claro, esto es como en la caja, ¿cuál cojo? ¿Cuál va más rápido? El problema es que entras en bucle. Pero como lo van a comprar cuatro, los cuatro se van a quitar de esta. ¿Tú vas a comprar uno o qué? Yo es que no tengo ni carnet de coche. O sea, tengo carnet de coche, pero bueno, pues, no es el momento de sacarse el carnet. Pero tú imagínate que te pone borracho, que tienes que volver a casa con el coche ese. Tengo que sacar estos modelos para dar directamente comprarme el coche y sacarme este carnet. Pero que te estampas. ¿Cuántos puntos me quitan? Eso no sé. Por borracho con un coche de estos. Pero tiene que ser la hostia, ¿no? Y con qué te puedes estampar ahí borracho. Contra un segundo. Contra un segundo. Contra un segundo izquierda. Tú imagínate, se van a duplicar las denuncias a cigüeñas. Eso se saltará a los semáforos siempre, entonces. Hombre, claro, ¿no? Yo no sé cómo van a poner los semáforos y bueno, la de curro que van a tener lo de los controladores aéreos, porque claro, eso va a ser la caña, porque claro, tendrá que haber un radar, ¿no? Los tendrán que ir controlando. Un tope de subida, no claro, sé, es que la cosa... feliz de antes futurista en que volaban los coches no tenían en cuenta eso, que pues hay que tener una persona que controle. Si lo tenían en cuenta, porque si os acordáis de Regreso al Futuro, había como caminitos ahí con una especie de cosas así que brillaban, de linternas que volaban y brillaban. Y van todos más o menos siguiendo la misma ruta. ¿Qué sentido tenía los pasos de cebra, no? El sentido que es un locurón, no sé. Los pasos de cebra y los coches volando. ¿Qué sentido tienen los pasos de cebra en ese caso? Va a ser algo raro. A lo mejor son los pasos de paloma. O de gorrión. Cuando mirarán menos. momento no veo fantasmas en tus casos, ¿eh? Ahora, hoy poco, luego, pero la semana que viene tengo una. Oye, es que esta música no pega mucho, ¿eh? No pega mucho. Hombre, el caso son noticias de todo tipo. Sí, ¿sabes? Sí, es un poco... yo esta música me invita a pensar en el está la buena. Juan, esta está bien. Esta es que decenas de miles de personas solicitan billetes de ida para colonizar Marte. O sea, y esto lo bueno es que no es de coña, ¿eh? O sea, yo me quedo acojonado cuando lo estoy viendo. He visto hoy una foto de la que ha sacado la agencia estatal o alguna cosa, algo importante, ¿no? De Marte, sí. Y de que se ve un casco nazi. Ya, yo también lo iba a traer. De hecho, lo iba a traer la semana que viene. Se me ha parecido curiosísimo. Pero se parece más a un casco nazi, ¿eh? Sí, yo he visto la foto y es un... Claro, es que no... ¿Qué te crees? Hay cosas muy raras. Yo creo que es un casco... A ver, hay muchos rumores. Esto sí que no es coña, ¿eh? ¿Vale? Esto es un poco conspiranoico, pero no es coña. Aparte de que siempre está el rumor ese que hay una pirámide en Marte y todo eso, que bueno, que eso yo creo que es un poco, pues no sé, cuando estemos allí ya se verá. Los 10.000 que han sacado el billete, claro, los primeros. Lo que sí que es cierto que es que el plan este de colonización es cierto, o sea, esto es verídico, o sea, no es ninguna tontería, no. Y los países ya han China ha comprado un montón de terrenos. Si se compra privadas, una sandalia vegana llena de mierda, la gente se va a Marte a vivir. Claro, hombre, yo creo que es pues como el oeste, pues te vas allá a currar y... El caso es que ya en el Curiosity, que es la sonda esta que hace fotos por Marte, pues de vez en cuando hace fotos y salen cosas muy raras, pues yo qué sé, salen cosas plateadas como edificios. Los Teletubbies, ahí. Bueno, al parecer, por lo visto, claro, que dicen que también, que como ya están pensando muy en serio de colonizar, a lo mejor es posible que ya se hayan mandado alguna avanzadilla de alguna empresa privada o de algo que esté allí. Por eso hay muchas veces. Elvis puede estar allí. Hombre, tan de coña, hablando... no, pero algo puede haber ahí. ¿Sabe? Bueno, la noticia está para que se hagáis una idea, es que unas 80.000 personas de 120 países se han alistado para colonizar Marte, ¿no? Es imposibilidad de volver a la Tierra. ¿Hay alguno, sabes? Hay 80, creo. 80 españoles. 80 españoles. Ya son, ¿eh? Bueno, y esto es una empresa... seguro que son 70 gallegos, porque... Pues seguro, gallegos... o vascos también, los vascos también viajan mucho, sí, tío. Sí, el norte en general se viaja. Más en cualquier parte del mundo te lo encuentras. Se viajaron por ahí. Bueno, la empresa holandesa, sin ánimo de lucro, lanzó una campaña de captación de voluntarios para crear la primera colonia en Marte, en 2023. Pues los candidatos deberían tener 18 años y una buena salud mental y física. El primer equipo formado por 4 personas partirá en 2023 y tardará 7 meses en llegar. Por lo visto quieren ir mandando cada 2 años a nuevos astronautas. Lo que más me hace gracia de esta noticia es que la financiación será mediante retransmisión de televisión. Un hermano hasta Marte, y además que solo es billete de ida. De ida, o sea, tú imagínate no que pierden la cabeza, se empiezan a comer entre ellos y va a estar ahí 24 horas en la tele ahí dándolo todo. ¿Le expulsan qué hacen? ¿Le mandan a la boca? Claro. Que son 2 años que abandona Marte. Claro, se ponen volver locos ahí. Ya, Y bueno, la verdad es que yo, a mí lo que me ha hecho gracia es eso, que yo creía que era un poco así como de coña y que por lo visto que voy para el 2024. La humanidad que puede crear unos personajes cortados por el patrón de Gran Hermano allí. Como yo creo que habrá de todo, hombre, habrá un poco, yo me imagino que será pues como, a ver, tú si viajas a un planeta, lo que más necesita ahora mismo la Tierra son materias primas, me imagino que sobre todo lo que irán serán mineros. Hombre, yo creo que lo primero que hay que hacer es un bar. O sea, el momento que haya un bar ya empezamos a colonizar, pero si no hay un bar, los españoles ya serán, claro, es que 50.000 los que se apuntan. Lo que no podemos es ir allí que no haya un bar. Los que van muy en serio son los chinos, por lo visto no te extraña que dentro de 20 años veamos ahí ya la liga de fútbol de Marte, de China o algo todo, así. Toda euro. Juega así. O sea, que se retransmitirán los partidos de fútbol cada 7 meses por que lleguen allí en el momento del directo. Hombre, yo creo que habrá repetidores, ¿no? Hay satélites que irán dejando ahí. Esto para... va a cambiar, ¿eh? Esto va a ser una locura, ¿eh? Esto puede ser entre los coches fantásticos y... Pues sí, mira, te pones borracho y te vas hasta Marte, claro, se te va la pinza y acabas ahí en Marte, con los chinos. Hasta 7 meses, ¿qué son 7 meses? No, nada. Aquí a... Nada, voy a por tabaco, ahora mismo. Bueno... Bueno, pues yo creo que después apuntamos de... ¿Apuntamos o no nos apuntamos? Bueno, como queráis, a mí yo tengo un problema. Yo tengo 140 millones, podemos ir dos. Por mi parte, o sea, yo invito a otro. Hay que pagar para ir, o sea, que tampoco... No, o sea, hombre, lo que pasa es que en salud mental, poca. Y física, sí, eso, somos una... Estoy, o sea, me da igual. Somos una mierda. Sí, está física. Aquí no, el no, Café Yolé, que es el único así que, bueno, que tampoco... Porque mentalmente tiene... Pues me llevo al Café Yolé y montamos allí la de Dios, él y yo, y ya está. Y que va bien la cosa, os llamamos y vente a Alemania, Pepe. Esto es así. Bueno, pues vamos a ir a con esto y voy a poner la canción y vamos a pasar con otra cosa. Voy a poner a Escorbuto Crónico, que no es Escorbuto, que es una banda de Canarias y el tema se llama Documentación. Yeah. ¡Abogado! ¿Estás ahí? En el sótano. ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! Bueno, pues en, hoy en este programa número 28 vamos a hablar de Feliz Cádiz, que bueno, en mi humilde opinión y en la de bastante gente un poco aficionada a la literatura, sí, uno de los mejores autores de ciencia ficción. De ciencia ficción, yo creo que es ciencia ficción más seria, quizás más metafísica, más sí, sí, y bueno, incluso ya de en general, del siglo XX está catalogado también como entre los grandes de novelistas del siglo XX, y la verdad es que es un poco raro que hayamos hecho este programa porque habría que hacer casi dos horas para hacer un programa monográfico, sí, de él. Vamos a reducir bastante el tema. Es un poco para iniciaros un poquillo así en lo que yo no le conozco, vamos, conozco el nombre pero no conozco su obra. Realmente pues no, a ti te iba a gustar mucho porque sí, mezcla mucho el tema de las drogas, a ti que te gusta mucho toda la generación beatnik y todo esto, y este fundó, o sea, fue la parte de la ciencia ficción de la generación beatnik, o sea que yo creo que sí que te... Sí, ya tengo que el nombre sí me suena, pero no... no sí, habría alguna de sus obras seguro que te... Suena, te recomendé Ubik hace un tiempo. Bueno, no sé, si te acuerdas. Me suena algún yo título. Creo que la que estoy leyendo ahora probablemente le. Yo creo que le podía. Bueno, era más de su estilo probablemente. En general, para que os hagáis una idea, fue el que hizo el libro de. Bueno, el cuento, el relato que luego se adaptó a la película de Blade Runner. Y bueno, ahora mismo es muy conocido porque le pasa un poco como a Stephen King, que se están haciendo como churros adaptaciones cinematográficas de sus libros y películas de él, pues sí, principalmente realmente más de relatos cortos de momento, pues es que si no complicado, sería muy difícil adaptar un libro completo de este hombre. Y bueno, si queréis un poquillo vamos a ir empezando con la biografía para que os hagáis una idea de quién fue este grandísimo personaje. Bueno, pues Feliz Cádiz, nació en Chicago en 1928 y bueno, en su infancia destaca sobre todo la muerte de su hermana melliza, que nació prematuramente. No, nació prematuramente los dos. Ambos dos. Y en 6 meses antes, nació y ya murió. De hecho, murió con pocos meses la hermana y sí. Se convirtió en una obsesión para, eso es, para eso el es. Autor. Sí, bueno, de hecho en su obra pues comenta mucho siempre, hace esta relación, sobre todo lo del gemelo fantasma, que es algo que sale en varias. Sí, es un concepto que se lo saca en varias de sus obras y es algo que pues que le dio influir. Sí, de hecho es que hasta mayor le dio entidad física a su hermana como tal. Sí. ¿Ubik es de este hombre? Sí, Ubik. Ah, vale. Ubik es de los más conocidos. ¿Me sonaba algún título? Sí, yo sabía que alguno había leído y sí que lo he leído. Pero hace mucho. De hecho, lo vamos a comentar ahora. Vale, ok. Bueno, cuando sus padres se divorcian, él se queda con su madre y, bueno, después de ir a estar pasar por de Berkeley a Washington, ya en 1940 ya se traslada a Berkeley y yo creo que ya es en esa época donde empieza a leer y a escribir ciencia ficción. Sobre todo, pues en esta época se le relaciona mucho con el ambiente intelectual de Berkeley, que siempre ha sido pues en la zona de escritores en general, y también por esas fechas creo que estuvo trabajando por una tienda de discos. Sí, la tienda de joyas de su mujer, ¿no? Creo. Sí, sí, en esa época sobre todo también se le destaca mucho pues su militancia contra la guerra del Vietnam, donde... Sí, es que quizás tiene una etapa más política, desde el 50 al 60 quizás su obra es como una etapa como más política, quizás más que... Además, de hecho, sus obras, él, yo creo que tiene como tres partes, tiene una parte más política, luego tiene otra parte un poco más onírica y luego a lo mejor ya una parte totalmente ya casi, bueno, cuando ya se le empezó a pirar un poco más o menos la olla y... Sí, pues yo quiero recordar que este hombre es ciencia ficción pura y dura, ¿no? Sí, lo que pasa que bueno, es un poco, bueno, ahora comentamos un poco de que va toda su obra. Vamos a hacer la biografía y analizamos un poquillo más o menos de lo que suele hablar. Perfecto. Este hombre. Bueno, a partir ya de 1952 ya se dedica a la escritura a tiempo completo y bueno, en esta época pues es cuando ya empieza a simpatizar de verdad con los poetas beatniks, que yo creo que le ayudaron bastante en sus primeros comienzos en su obra, y aquí es cuando ya empieza a tener ya movidas con el FBI, que le empiezan a fichar e incluso empieza a tener algún atraco lo que fue, lo que es en su casa, y bueno, que ahí es un poco, pero tampoco está muy claro realmente si fue un atraco, si fue la policía, si fue el FBI, bueno, si realmente pudo ocurrir, si pudo ser incluso él mismo, hombre, todo esto lo vais a entender, eso se sabe mucho en su obra, de por eso realmente. Es que él refleja mucho, ahora cuando comentemos un poco de qué va la obra, siempre se centra mucho en estados opresores, y creo que pues sí, mucha evidencia policía, de estas que tuvo, policía muy fascista, muy represora, y pues en lo que es en su obra, pues como que pues él lo refleja bastante. Bueno, en 1963 ya gana el premio Hugo por su novela El hombre en el castillo, y aquí es ya cuando más o menos es aclamado como un genio en el mundo de la ciencia ficción, y pues... Y un año después cuando empieza ya con sus experimentos con el LSD. Aunque sí es verdad que a él le molestaba mucho, siempre ha reconocido que tomaba drogas, tomaba sobre todo anfetaminas, aunque también le dio al LSD bastante... Pero toda la gente siempre le ha achacado mucho que toda la imaginación que tiene, pues vamos, tiene una imaginación desbordante... Este hombre siempre a toda la gente se le achaca las drogas, y es algo que a él le molestaba bastante, claro. No te creas que... Hombre, de hecho, El hombre en el castillo, como has comentado, es anterior a su etapa con el LSD, porque el premio Hugo Solán en el 63, y realmente su periodo con las drogas empieza a partir del 64. Eso es. Bueno, aunque publicaba novelas regularmente, tuvo muchísimas dificultades económicas, y bueno, yo destaco una historia muy bonita, que fue sobre todo cuando estuvo una época que casi rondaba un poco casi la mendicidad, que Robert H. Heinlein, que fue, bueno, es el autor que estuvimos hablando de Tropas del Espacio, el que hablaba de los marines y todo esto... pues fue la única persona que le ayudó, ¿no? Y era un poco curioso porque, a ver, Félix K. Dick estaba muy relacionado con la extrema izquierda y Robert H. Heinlein con la derecha, y bueno, la verdad es que fue una historia bastante curiosa. Además, aparte, es algo que a Félix K. Dick le emocionó bastante, ¿no? Que fuese esa persona, aunque decía que tenía un corte de pelo bastante raro de marine y que la acojonaba bastante, por lo visto. Bueno, aunque ya en 1972 es cuando, ya después de pasar un periplo bastante, bueno, ya es cuando más o menos ha empezado. Es una etapa un poco extraña en su vida. Claro, yo creo que eso sí que podemos hacer un apartado totalmente con todas las paranoias que entraron en la cabeza de este hombre, que también se pensó que llegó a tener esquizofrenia, porque... Sí, bueno, tampoco está muy claro que realmente fue esquizofrenia, pero sí, realmente tuvo una etapa, digamos, confusa. Sí. Digámoslo como confusa, quizás, ¿no? Bueno, pues se puede decir que más o menos que desde los 60 hasta el 70 y pico, más o menos, es cuando, bueno, Félix K. Dick, pues después de todas estas alucinaciones que tuvo, pues ya su obra empezó a cambiar notablemente... Era todo muy espiritual, muy metafísico, y bueno, acabó pues el hombre en su casa viviendo, se creía que le perseguía la CIA. Un año, ¿no? Sí, escribiendo un diario extensísimo, ¿no? Sí, de 8.000 páginas, que es un diario. Un tan loco total. Le decía que era un extraterrestre. Sí, y, llamado Exégesis, ¿no? Creo que era. ¿Está sí. publicado ese diario? No está traducido todavía al español, pero vamos. Pero sí, yo de hecho me lo quiero pillar porque tiene que ser increíble. Sí, no, o sea, para... Es un locuro muy importante. Bastante importante, sí. Va a terminar igual. Sí. Bueno, ya su última novela, que fue la transmigración de Timothy Archer, y bueno, pues ya después de esto, pues ya pues murió. Además murió también de una muerte un poco extraña, porque por sí, esto... Un derrame cerebral. Pues también dice que se encontraba mal y de repente, pues, no sí, sé... Este hombre yo creo que es que tenía demasiado... Un cerebro demasiado activo, quizás, y yo creo que terminó por... Pega un pedo, ya está. Con 53 años en el 82, que tampoco era, tampoco era tan mayor. No, la verdad es que no, es que tiene una... Pero vamos, su vida es cierto que es muy peliculera también. Es una vida que tuvo... La sí, se casó 5 veces. Sí. Uno de esos matrimonios precisamente es lo que le lleva a personajes femeninos bastante... Siempre se pase las malas, la fe fatal, siempre la saca mucho. Motivo de uno de sus divorcios, de una de sus mujeres, de hecho. Sí. Félix K. Dick yo creo que metía mucho las partes de su vida en la obra, ¿no? Un poco, pues todas sus manías, sus prejuicios. Sí, porque se ve mucho toda esa cosa que es suya del diferenciar la realidad. Si lo que se está viviendo es realidad como tal, pues una ficción, y el tema de los recuerdos que puedan ser impuestos o son recuerdos propios. que de hecho es algo de lo que después se ha nutrido mucho casi todos los sectores de cine, ciencia ficción, novelas. A ver, Philip K. Dick, su obra en general se basa en eso, en lo que es el concepto de lo que es la realidad, lo que es verdad y lo que no es verdad, si lo que estás viendo es parte de tu imaginación o si es una ilusión. El concepto de realidad virtual no existía antes de que él lo comentase, tampoco lo definió él como tal, pero pero lo de que describía era eso mismo. De hecho, en el libro donde se basa Blade Runner, de Sueñan los androides con ovejas mecánicas. Claro, hombre, ese fue de... Lo de las cajas de empatía. Eso es. Que en la película eso no sale, pero la caja de empatía... Y que es muy importante. Es una realidad virtual. Es como si fuese la realidad virtual. Claro, claro. Que realmente no existía en la época en la que él lo escribe. Y bueno, también aparte de lo que son realidades y mundos alternativos, como El hombre en el castillo, que fue el primer libro que fue se le denominó Ucronía, que es una realidad alternativa, que es un mundo en el que los nazis habían ganado la guerra, y cómo es ese mundo. Fue la primera vez que se escribió, no sé si fue la primera vez, pero fue por lo menos la que dio la fama a este concepto, que luego pues han creado varias novelas con realidades y con historias alternativas. Sí. Philip K. Dick siempre ha jugado con esa perfección, y también aparte de jugar con ello, su obra en general, lo que se ha basado siempre, han sido en estados opresivos que han utilizado la forma de manipularnos o crearnos realidades alternativas, ya sea con la droga, con la tecnología, con la religión, para poder dominarnos, ¿no? Que es algo que ahora mismo está muy en boga en el mundo que vivimos ahora, la manipulación de la prensa. O sea, ese concepto, quizás Philip K. Dick es más o menos el primer escritor que empieza más o menos a tratarlo. Sí, decir que de hecho tampoco tuvo éxito en su momento, no fue un escritor de éxito en su época, o sea, realmente. Se la empezó a valorar más realmente, yo creo que probablemente después de que saliese la película Blade Runner. Yo creo que fue a partir de Blade Runner. Salió poco después de que muriese. Yo creo que fue lo que hizo probablemente que adquiriese el nivel que adquirió luego. Sí, sí, a ver, Philip K. Dick, o sea, de hecho el hombre estuvo, pues eso, rondando la mendicidad, y que era un huraño, o sea, bueno, al final se creyó que era un mesías, o sea que... No, tampoco era un tío que necesitase mucho, porque de hecho con la película Blade Runner, como decía... le ofrecieron de publicar el libro llamado Blade Runner, en vez de con el título que él había puesto, le ofrecían $400,000 o algo así en la época, y el tío dijo que no, que se negaba, que él tenía su casa, sus discos, sí, sí, y no necesitaba nada más, y que no se publicaba el libro como Blade Runner. Hombre, eso es un tío raro, pues. Sí, que tenía con lo que tenía le sobraba. Pero un tío raro para muchos, me refiero, para él el tío más normal del mundo. Hombre, él siempre, a ver, si os podéis hacer una idea más o menos del personaje, yo creo que era un genio. No sé si habéis visto la película de Una mente maravillosa, de este hombre que tenía esquizofrenia, que hace de Russell Crowe. Pues es una mezcla entre ese hombre y... ¿Habéis visto Hijos de los Hombres? El hippie que vive en la casa fumando marihuana. Sí, decir que muy hippie. Pues, ¿no?, una especie de mezcla entre esos dos personajes, ¿no? Te puedes hacer una idea de cómo era Philip K. Dick, ¿no? Y bueno, pues eso, es una vida muy triste, pero que bueno, que ahora pues es quizás el de lo más grande que ha habido de la ciencia ficción, o sea... Uh-huh. Creo que... Sí, es que quizás es eso, es una ciencia ficción como más, como he dicho antes, quizás más seria. O muy realista. Aspecto como más realista. Aunque te monte todas las locuras estas de redes alternativas, también se le asocia mucho con Dickens. Siempre se le ha relacionado como el Dickens de la ciencia ficción. Y mucho también del relato corto, puede ser. Mucho cuento. Tiene muchísimos relatos cortos. Creo que tiene 44 novelas y 120 relatos. Sí, más o menos. O algo así. Es que aparte, sí, cuando ya no me había cagado el nombre del tal, pero cuando he dicho Ubi y me habéis dicho que sí, ya sí que he recordado que alguno corto he leído, alguna de dos páginas, de tres páginas, o sea, pequeñísimos. Lo que le duraba el pedo, ¿no? El relato corto. Sí, de hecho hay muchas novelas inconclusas, o sea, hay novelas que yo creo que le daba el punto, le escribía, o sea, yo de hecho la novela más rara que he leído de él, que, o sea, yo flipé, la de la vaca, que es un mundo post-apocalíptico donde hay un tío con muñones, no tiene brazos ni piernas, y pinta con la boca, y entonces pues nace un nuevo profeta a la costa oeste americana y tiene que viajar para dibujar al profeta, ¿no? Para que, como va a salir un nuevo Jesucristo, pues tiene que pintarlo. Y entonces el libro es un tío tirado en el carro con una vaca por un paisaje totalmente antidiluviano, y o sea, la mayor acción es que de vez en cuando ves algún mutante por ahí corriendo, pero su acción es la vaca cruzando con el carro un charco, claro, pues un tío que tiene muñones y se cae, o sea, se muere, ¿sabes? O sea, es un tío que roza muchas veces la paranoia y el surrealismo. Y o sea, hay que tener un poco cuidado a la hora de leerlo, porque puedes acabar un poco mal, ¿no? Hemos estado, el señor y yo, estas dos semanas con la cabeza... Tengo ahí pendiente, no he terminado de leer el otro libro que me estaba leyendo ahora, que es el de Una mirada a la oscuridad, que tiene también una versión del cine, tiene una película, y la verdad que es un poco... Locura, ¿no? Total. Sí, bastante locura. Es que mi cabeza está muy sensible, yo creo que no... Esos datos me harían estallar a mí también. Claro. Es un poco lo que comentábamos. Esa novela es eso, la droga. Pues sí, hay conversaciones completamente. Entonces, a partir de ahora no vengo a las radios porque estoy escribiendo 8.000 páginas de mi futuro diario. Bueno, ahora vamos a ir, si queréis, con la historia de las alucinaciones que tenía, porque es que es, o sea, es que esto ya es una película en sí, ¿sabes? Aparte que está muy rodado con el misterio, ¿eh? Hay cosas que hizo que él siempre ha sacado. No tiene una explicación clara realmente. No, ¿cómo? Yo creo que su mente llegó a, no sé, era un tío de ser superdotado porque, bueno, se le vincula mucho a, era un preconociente, o sea, que podía predecir, se cree que pudo llegar hasta predecir el futuro, hablar en idiomas que ya estaban muertos, o sea, esto sabía Esperanto. El tema precoz, de hecho, la definición es suya. Es, creo, suya, sí, sí, o sea, es una cosa que se utiliza. La película Minority Report, que si no la habéis visto, sí, sí, está basada en un relato de este hombre también. De todos modos, también se le asocia mucho, una de sus grandes influencias ha sido Jung, el otro gran psiquiatra, aparte de Freud. Y bueno, sí, contrario a Freud. Digamos. El contrario a Freud, que siempre ha sido un poco más, ha tocado un poco más el lado esotérico, místico de la mente humana. Y Philip K. Dick, aparte que era un seguidor acérrimo de él, yo creo que lo refleja totalmente. Y yo creo que, no sé, debía tener una mente un tanto extraña. Quizás a lo mejor la esquizofrenia le hizo que su inteligencia aumentase, pero es verdad que, o sea, que tenía cosas que no son normales. ¿Vosotros creéis que actualmente con la sociedad que tenemos puede aparecer personajes así de nuevo? Con la droga, sí. Si vuelve sí, la droga. Con la droga, no, claro, con tus determinadas drogas, pero en serio, no. Este tipo de gente nace en una sociedad determinada, específica. Complicada, los 60 en una época muy particular. Claro, es eso, ¿no? Es un poco ahora. No creo que se desenlace la serie de condiciones que se dieron en la vida de este hombre y en la vida de las circunstancias que de esa época. ¿O qué sería de este hombre en esta época con toda la tecnología que hay, con todos los avances? Yo creo que estaría ya completamente asustado. Por un lado, no estaría contento porque vería que lo que él había predicho se cumple. Y pero por otro lado yo creo que estaría completamente paranoico. Si ya estaba paranoico en su momento, sin que hubiera esos satélites, cámaras por todos lados, sí, en este momento ese hombre estaría completamente... No hablaba de él, sino de un personaje tal cual a él, o como Dalí. Es complicado. Es un personaje como Dalí. Es que ya está todo inventado, yo creo, ¿no? ¿Sabes? Es un poco... Se ha perdido eso, ¿no? Se ha perdido ese tipo de personajes. Concretamente esa época yo creo que fue como... Un Picasso, un tal... Salió ahí el dadaísmo y todo eso que salió también. También en época hay de menor conformidad, ¿no? Que la que hay ahora probablemente. Sí, no, por eso te digo. Con la mente más abierta también, aparte. Como más... Muchos de esos genios actualmente no llegarían a nada. O sea, serían auténticas... completamente... Bueno, pero es que él también fue un mendigo. Sí, no, o sea, pero en su época también fue un incomprendido. Este ni escribiría un libro porque se tendría que dedicar a un trabajo de currito. Pues puede ser, posiblemente. Sí, sí, sí. Solo estamos hablando de sociedades en las cuales estas personas surgieron también por algo, ¿no? Era gente muy libre, con una mente muy libre, muy, claro. No sé, un poco aparte del claro, sistema. Es este gran hermano, es lo que ha cambiado. Pero fíjate que él lo que predecía es que el mundo iba a estar gobernado por pequeños gran hermanos. O sea, que pues, ya te estaba prediciendo ahí. Ya se lo haría. Su última predicción, de hecho, era una catástrofe, ¿no? Mundial. Sí, bueno. Relacionada con el medio ambiente. Impresionante, o sea, antes de morir, pues... Sí, no sabemos si... Y es que, bueno, acertó en algunas, ¿eh? O sea, no, esto no es coña. Es un Nostradamus. Bueno, en cuanto a la salud, el tema de sus visiones y las visiones psicológicas. A ver, la primera sí más o menos que se le achaca importante es un poco ya de prepuber, ¿no? Un poco antes de la pubertad, que sí, por lo visto a los 13 años, ¿no? A los 13 años vi una cara en el cielo, por lo visto muy extraña, que le aterró, por lo visto que le miró desde el cielo y una eso vio una nube, estaba fumado y dijo, ya está, un monstruo. Por lo visto, a partir de esa visión ya es cuando empezó más o menos a tener inquietudes y a ver unas cosas un tanto extrañas. La más conocida ya es a los 13 años, que es la que decía mi compañero y yo. Estábamos lo del sueño recurrente, ¿no? Eso es, que tuvo... Quería que te referías a esta. Vale, pues ese es un sueño que tuvo, que soñaba con una librería, ¿verdad? Sí, el sueño consistía en que necesitaba encontrar un número de una revista, la revista Studying Magazine, y el número en cuestión se supone que contenía la historia del Imperio Nunca Cayó, en el cual se revelarían los secretos del universo. Y bueno, es que con ese libro, o sea, con esa visión, pues igual, a partir de ahí también... A ver, sí que el sueño debía ser como muy... muy opresivo, porque era moviendo libros, intentando llegar hasta esa revista y nunca conseguía llegar hasta la revista. Sí, sí, esto es de las primeras alucinaciones que tuvo, que ya moldeó su personalidad. O sea, esto... Un poco, sí, de la mentalidad y la personalidad de este hombre, ¿no? Quizás, ya. Además, siempre con lo de desvelar lo oculto, ¿no? Es un poco ahí ya el rollo que tenía de buscar aquí los archivos secretos, revelar la verdadera realidad, que el mundo que vivimos un poco como la historia de Platón con la caverna, ¿no? Ajá. Quizás un poco... Sí, un filósofo... Sí, ver más allá de las sombras. De las sombras. Sí, claro. Los hindús también han tenido, pues, contra la teoría esta filosófica del Brahma, del mundo este que es como una especie de velo y no podemos ver el mundo real. Bueno, otra de ya de sus grandes visiones, porque ha tenido unas cuantas, yo creo que es la de 1974, estamos en lo mismo, con la vesícula piscis, ¿sí? Sí, la vesícula piscis. Venga, vale. Extraña. Pues en el 74, pues durante la extracción de una muela rota, y bueno, Phyllis K. Dick pidió que le pusiese más anestesia porque se le había caído un cacho de la muela y pues, le estaba haciendo daño, ¿no? En ese momento, la persona que le estaba extrayendo la muela, una enfermera, apareció con un colgante, pues una simbología quizás como el signo de Piscis, ¿no? Es un poco... Sí, un poco algo así, un poco una representación de dos arcos, como representando el perfil de un pez, uh-huh. Que lo que un... Algo que usaban los primeros cristianos como un símbolo secreto, de hecho. Eso es. Y bueno, a partir de ahí, eso ya sí que directamente pues le cambió totalmente la vida. Empezó a tener visiones. De hecho, estuvo varios días viendo como rayos láser. Se dice que había Jesucristo. El tema del rayo rosa, ¿eh? El rayo rosa. El pez, porque no sé por qué, pero... Es que le deslumbró y fue como ver el rayo rosa ese que después... Igual que de, sí, que ver una cualquier cosa que hubiese llevado colgando probablemente vale, si hubiese vale. producido... O sea, no, concretamente porque fuera un pez, ¿no? No, simplemente que ya le obsesionó también el hecho de que fuese un pez, pues ya le buscó la simbología también al símbolo que era. Si hubiese sido un... A los tropies a gato. Si hubiese sido algo, un círculo, a lo mejor le hubiese buscado otro tipo de tipología, pero... Vale, vale. Bueno, y ahí bueno, llegó hasta tal punto a tener esa locura que él se llegó a creer que el mundo que estaba viviendo de escritor no era el verdadero, sino que en verdad él era, a partir del siglo primero, el mundo había cambiado, o sea, no había cambiado, o sea, seguía el Imperio Romano, y él se creía que era una especie como de santo cristiano, ¿no?, perseguido por los romanos, o sea... Sí, creo que incluso tenía su propio nombre, ¿no?, que se llamaba Tomás. Tomás, sí. Todas estas visiones, lo que decimos es que él, o sea, él se presentaba en todas las comunidades... Claro, es que las drogas hacen mucho mal. Las drogas son malas. Oyentes, queridos oyentes, está bien drogarse, está bien pasárselo bien, pero... Claro, es que tampoco sabemos hasta qué punto esto realmente son visiones o hombre, es LSD, una imaginación desbordante. Es muy de LSD lo que estáis contando. Sí, hombre, desde la época, ¿no? Es muy de LSD, poco... de ese tipo de... ¿no? Pero que de nada se acaba un mundo. De nada... hombre, así escribió luego claro, creo todos los mundos que hay ahora. Eso te digo que... De hecho, toda la ciencia ficción de ahora habla mucho de él. De los... Un peliculero. Sí, efectivamente. Era el típico LSDista que... Y encima activaba su mente y se dedicaba a escribir libros maravillosos, pero era un LSDista, me da a mí. Bueno, ya como final, más o menos, ya empezó ya, los delirios empezaron a crecer ya, pues muy notablemente, donde ya él dijo que empezó a contactar con una entidad divina o un ser extraterrestre, que él llamaba Zebra, con Z, Dios o Sibiandi, que vendría a ser como sistema de vasta inteligencia viva. Sí, lo que es Sibiandi, que de hecho es una novela de... Eso es. Una novela del autor. Y bueno, ya en esa época es cuando ya empezó a creer los diarios de 8.000 páginas, pues que, bueno, visto le hablaban, le hacían revelaciones de cómo era el mundo en verdad, y bueno, pues ahí ya... entró un estado ahí de euforia total. Y cuando vives en tu cabeza puedes crear un mundo bastante interesante, ¿no? Sí, sí. A ver, como anécdota, sí, él nunca... Él dijo que todo lo que estaba viendo era verdad, o sea, nunca ni lo llegó a discutir. O sea, él de hecho sí, iba. No, nunca lo ha puesto en duda, ¿no? No, iba, de hecho iba a las comunidades de escritores y él decía que no eran alucinaciones, que en verdad estaba en un alterado estado de conciencia. Y bueno, así un poco como siempre se ha visto el lado más esotérico, para que veáis que también es raro el tío. O sea, él por lo visto, un momento, una vez escuchó una estrofa de una canción, la cual le dijo que su hijo, pues tenía una especie de hernia, creo que es. Una hernia inguinal que... Sí, y que se iba a morir. Phyllis K. Dick llegó, cogió a su hijo, lo llevó al hospital, lo operaron y le dijeron que le salvaron la vida. O sea, ya es que es una locura lo de este hombre. La interpretación de este hecho ya queda también allá cada cual, pero la verdad que por lo menos es curioso el hecho. La vida de este tío es muy interesante, diré ahí... O sea, pues esto es su vida, simplemente. Sí, claro. Bueno, es que luego el mito también atrae historias. ¿Verdad? Sí, claro. ¿No? ¿Cuánto mito y cuánto realidad? Hombre, este siempre ha sido como la estrella del rock and roll, de la ciencia ficción, no sé. Siempre ha sido el más, pues eso, el sí. Que se drogaba, el que la liaba parda, el un poco el excéntrico, ¿no? Es un poco... El que han seguido muchos. Sí, realmente sí, yo creo que sí que... A mí me hace mucha gracia la gente cuando habla de ciencia ficción y te pregunta mucho por Asimov, que, bueno, que tenga su respeto. Pero vamos, yo creo que Félix K. Dick está muy por encima de Asimov, ¿no? Y la gente siempre como dice, Asimov, ¿te gusta Asimov? Sí, Asimov es como que... Pero es como... No sé, lo que hablábamos. En aquella época Asimov fue quizá de los primeros, sí. El más políticamente correcto, ¿no? Digamos. Pero es que Asimov ya es un poco de principio de siglo, ¿sabes? Entonces... Es un poco anterior. Si eres políticamente correcto, entras a más gente. Entonces, claro, pues... Más gente te va a considerar mejor en un momento dado. Sí, es muy probable que sea parte de lo que... Si ya me estás diciendo la historia que tiene este hombre, ya pues a mucha gente, pues posiblemente que no conozca su biografía, lea sus libros, y otros que conozcan su biografía directamente le tachen de algo que digan, pues hasta no le leo. Ya. En cambio, Asimov suena a todo lo contrario, ¿no? Sí, es como muy, está bien visto. Suena, pues mira, encima voy a quedar bien delante de fulanitos y tal, ¿no? Vale, bueno, pues ahora si queréis vamos a hacerlo ya muy brevemente para no daros más la chapa con el programa. Vamos a... Él y yo a comentar cuatro libros, pero muy resumidos, porque sí, claro, es que si no... Comentar solo un poquito por encima. Vale, bueno, el primero que vamos a comentar, que en mi gusto es lo mejor que he leído él, que es Ubi, que a mí Ubi me gustó muchísimo, que de hecho ahora se está intentando hacer una serie, que la va a rodar Ridley Scott, y bueno, este le dejo al señorillo ahí... De hecho se intentó hacer una... Bueno, la serie de Ridley Scott es de El Hombre en el Castillo. Ubi, sí. Ubi se comentó hace como un par de años, había noticias de un intento de hacer una película, pero que no he conseguido encontrar más información. Va a dirigir a Ridley Scott. Sí, va a hacer la... Seguro que está bien. Sí, sí. Todo lo que hace Ridley Scott está muy bien. Oh, el libro este, la novela de Ubik, pues habla de... Estamos en un futuro en el que hay una serie de empresas. Una empresa que luchan contra los precoz. Que es lo que como se está comentando antes, sí. Y van a tener una misión, deben ir a la luna y se produce una explosión y muere el jefe de esta empresa. Y a partir de ahí, pues bueno, a partir de ahí empieza la historia real del libro, como el tiempo va como retrocediendo, las cosas se van degenerando, se van deteriorando y empieza a haber extrañas pintadas, mensajes y bueno, pues no queda muy claro el tema de la realidad de si quién está vivo, quién no está vivo, sí, quién es responsable de los hechos que puedan estar ocurriendo o no. A ver, la verdad que es un poco, tiene momentos muy paranoicos. A mí es un libro que me parece, o sea, una maravilla. Aparte es un thriller, o sea, es casi un thriller policiaco, porque es muy de... Sí, es un poco la investigación. De investigación de por qué están muriendo, porque empiezan a morir, a caer uno tras otro. Sí, empiezan a morir uno tras otro los de esta empresa, efectivamente. Y entonces yo creo que entre la mezcla del thriller policiaco y luego pues todas esas paranoias que tiene de esos realidades paralelas, de si están muertos o vivos. Sí, pero digamos eso también existe la... En este libro existe la semivida. Eso es. Que es como la realidad de una vez muerto que podría un poco... Los tanques. Podría un poco... Matrix, de hecho, suena un poco... Ha basado realmente un poco en esta idea. Es que Matrix es Félix K. Dick. Yo creo que Matrix es un compendio de... La semivida esta realmente es lo que usa en Matrix. Para mi gusto, vamos, es una de... No sé si es la mejor a mí, por lo menos es la que más me he divertido leyéndola. Sí, eso, la novela nos cuenta un poco como... Pues la investigación de llegar al fondo de quién es el responsable de lo que les está ocurriendo a estas personas. Eso es. Y cuál es su situación real. El final es buenísimo. Sin hacer spoiler, a mí sí, no encanta. Vamos a contar nada. Este hombre no querría hacer spoiler, pero sí, la verdad que muy recomendable para leer esta novela. Bueno, pues esta es la primera que vamos a comentar, ¿no? Ubi. Esta para mí es muy importante. Si te gusta Félix K. Dick o quieres iniciarte, es para mi gusto. Es una novela de 69. Eso es. Bueno, pues Ubi. Bueno, pues yo voy a hablar del Hombre del Castillo, que es quizá la más premiada que tuvo. A mí me gusta más Ubik, de todos modos, pero esta es la que le dio la fama. Y bueno, esta novela de 1962, con esta novela se definió el género de Ucronía, que es una versión alternativa de la historia. Y el concepto en concreto se ambienta en un mundo en el cual el Eje ha ganado la Segunda Guerra Mundial y la costa este de Estados Unidos está gobernada pues por los nazis. En repartido, ¿no? Entonces Japón Alemania tienen repartido Estados Unidos. Y la oeste por los japoneses. El centro es una especie de protectorado de las dos potencias, ¿no? Que me hago ya, el costipalo que tiene. Bueno, está ambientado en los años 60 y bueno, los nazis son un imperio donde ha realizado, bueno, genocidios de judíos, ya no quedan africanos por el mundo, han secado el Mediterráneo para hacer campos de cultivo y han empezado a desarrollar una especie de demencial superpotencia tecnológica llegando hasta pues hasta colonizar el sistema solar, o sea, es un... Estos, te digo yo que lo del casco de Marte, estos han estado sí, sí, el Uri bueno. Este, ¿sabes? A lo mejor es la realidad, de eso va, sí, mucho, claro. Este libro, ¿sabes? No, por eso te digo. Bueno, el libro tiene muchas historias interrelacionadas y narradas a través de varios personajes, ¿no? Estos serían un espía llamado Baines, el cual nos contra un thriller político donde el motivo de su viaje es poner a Japón en conocimiento de un inminente ataque nuclear nazi. Otro de ellos es Tagomi, que es un alto cargo japonés que vive por y para las tradiciones de su pueblo, y su historia es una preciosa reflexión espiritual, ¿no?, sobre qué es lo que en verdad importa en el mundo. Otro de ellos luego es Robert Childan, que es un comerciante de antigüedades americanas, el cual tendrá que elegir entre ser rico o tener dignidad propia, o sea, recuperar un poco los valores americanos. Y luego están los héroes de la clase obrera americana, que es Frank Frink y Ian McCarthy, que luchan por seguir adelante y crean unas joyas con extraños efectos en americanos y japoneses, donde también Frank Frink es un judío oculto, el cual pues está perseguido por lo que es la nueva Gestapo. También está la historia más importante, que es la de Juliana, que es la mujer de Frank Frink, que conoce a Joe, un oscuro personaje, chofer de camionero, que en realidad es un agente nazi. Y estos viajan a visitar al autor de la célebre novela de ciencia ficción La langosta se ha posado, escrita por Andersen, que es el hombre en el castillo. Al parecer esta novela pues es la guinda del pastel, porque es una ucranía donde habla de un mundo en el que los aliados ganan la guerra, y entonces el juego está un poco ahí, ¿no? Que al final, ya según avanzando la novela, no sabes, te das cuenta de que el mundo que estás viendo, que están viendo ya, no es real, es una ucranía dentro de otra ucranía. Entonces, pues es donde empieza a tener pues todo ese juego de realidades alternativas. También decir que la novela es muy importante en toda la tradición esotérica del I Ching, que es esta tradición de los chinos, que tiran unas monedas y tienen un libro como... Sí, te dan como las respuestas a las dudas que tenga con... Eso es. Y bueno, pues como conclusión, es una obra, yo creo que es una obra maestra, pero muy difícil de comprender o leer, porque no utiliza casi de estructura y tampoco se presenta nudo desenlace. Yo creo que es una novela que te tiene escrita en inglés y ya, ¿para qué queremos más? Un tanto complicada. Yo la otra novela que iba a comentar un poco por encima, pues de hecho estoy leyéndola ahora mismo, no la he conseguido terminar para... No, spoiler, para entonces, no la hagas, que no... Como la tengo ya medias, no puedo. Es una mirada a la oscuridad. Uh-huh. Eso es una novela entre policíaca y de ciencia ficción, la que un agente secreto de la policía de narcóticos pues está infiltrado entre los drogadictos de la zona. De hecho, se droga con ellos, pues está infiltrado y llega un punto en que se tiene que investigar a sí mismo, se tiene que espiar a sí mismo, con una cámara en su casa. Pues claro, el problema es que usan un tipo de traje y sus jefes realmente no saben quién es él de entre los drogadictos a los que están investigando, y en su propia casa van a poner las cámaras para controlar. Claro, pues no saben quién es él, así que termina investigándose él a sí mismo, y es un poco pues la paranoia que vive este hombre, porque claro, con el tipo de droga que hay, una droga que se llama muerte, pues termina por provocar una serie de alucinaciones y termina en psicosis total. Y esto se va notando, el efecto se va notando en el protagonista. Cada vez que va avanzando la novela, se va notando como los efectos cada vez son mayores, porque tiene momentos de conversaciones completamente absurdas entre los compañeros de piso de los otros drogadictos. Ajá. Empiezan a hablarte ahí del carburador del coche, que si llevo unos sacos de arena en el maletero para que no se levante porque le van a cambiar el carburador. O sea, unas conversaciones completamente absurdas que al momento no recuerdan de qué estaban hablando. Claro, es eso, se nota mucho esa influencia de la droga en este hombre, de esa droga, en Philip K. Dick. Esa droga yo probaba. La droga se llama muerte, no sé yo. ¿Muerte? No, buen rollo. Pero esto no muere. Controlando un poco ahí. Y eso, pequeña dosis. Lo malo es que te guste, que ya, si te gusta, tendrás que repetir. No, es eso un poco. La novela pues nos cuenta eso, esa investigación que está llevando a cabo este detective, y cómo se está volviendo loco en cierta medida y se está convirtiendo en un drogadicto. Y la verdad que tiene buena pinta, pero eso todavía la tengo ahí pendiente, no la he terminado. Es que es complicado, dolor de cabeza. Yo creo que estoy malo de leer a Philip K. Dick, ¿eh? O sea, en serio. Sí, no, podría ser, pues eso, porque es que empieza un poco a comerse la cabeza con la gente. Cuando regresa a casa hoy, echa un casquete y se te quita la cabeza. Ya verán, hermano, yo que sé. Bueno, claro, eso, el problema este del protagonista es eso, es que no sabe cuál es realmente su realidad, quién es realmente, si es ese agente secreto o es el personaje que está investigando, que está llevando a cabo como drogadicto. Qué locura, o sea, investigarse a sí mismo, es Jesús. Sí, no, es bastante paranoico, tiene un momento en que es eso, que es muy paranoico el libro, pero eso, yo creo que eso, si te, a R yo creo que le llamaría mejor. Te iba a molar un poco. El tema ciencia ficción. Me está gustando lo que estás contando. Es que el tema ciencia ficción realmente es un poco que habla como un pseudo futuro. Me gusta eso de investigar el mecanismo. Me ha gustado la idea. Entonces sí que me lo voy a apuntar este. Sí, ya te digo, yo creo que eso sí te puede. Pues tampoco es ciencia ficción como tal, de futurista. Yo creo que sí es un libro. Perfecto. Y eso ya digo, lo tengo ahí a medias y ya lo terminaré. Bueno, pues ya la última que vamos a hablar es Los tres estigmas de Palmer Eldritch, que bueno, esta obra fue catalogada por la revista Rolling Stone como la novela del LSD. Vamos. ¿Son eso de los tres entierros de Los tres estigmas de Palmer? Sí, es un poco en ese rollo, sí. Bueno, la verdad es que esta obra ya es que esta también es para mear y no echar gota, por un lado. Tú ya suspiras antes de empezar a hablar porque dices, es que lo que voy a contaros. Me pasa un poco igual que con el hillo, no, que no. No lo voy a creer. Lo que voy a contar. Ella directamente ya piensa, bueno, va, lo voy a contar, pero. Con cuidado. Pero cuidado porque no sé si creérmelo yo. Bueno, esta me pasa igual con el hillo, estoy en ello, estoy a punto de acabarla. Y bueno, la verdad es que es una. En ella aparecen sus temas principales: alteración de la realidad, gobiernos represivos, drogas. Drogas a mansalva, y ya metafísica y teología. O sea, llegando a comparar a Eldritch como una especie de Jesucristo, ¿sabes? Bueno, esto es un gobierno gobernado por la ONU, donde se envía a la gente a colonizar planetas, y donde la vida es tan oscura y triste que los seres humanos utilizan una droga ilegal llamada el Conde, que les permite trasladarse y a realizar viajes astrales a una especie de universo de muñecos tipo Barbie. O sea, tú imagínate, tienes un equipo con muñequitos donde te compras tus accesorios y entonces todos acaban poniendo alrededor a drogarse y acaban en ese mundo por donde uno es millonario, el otro es... Es una especie como de control mental, ¿no? Pero lo que se hace en Facebook, pero en realidad sería, ¿no? Sí, es un poco en ese rollo. A través de una droga, en vez me cojo la granja de Facebook, la voy plantando, pues esto es igual, pero... lo vives realmente más real, que, claro, es real, que en una pantalla. En este caso, pero es lo mismo. O sea, es sí, ya cuidado del Tamagotchi y... Pero, claro, que esto lo está comentando de que existiese casi Internet y esto, y el ordenador. Sí, no, por eso te digo. Qué locura que tenía este hombre. Una especie de Second Life, pero con drogas, ¿no? Sí, que te creas tu perfil y te metes ahí. Bueno, la verdad es que... Bueno, es que tiene unas cosas rarísimas. También como la evolución. Quiere decir que la Tierra hay una especie como de temperatura media ya de 50 y tantos grados, donde la gente se quema. El fresquito. O sea, tienes que ir ahí como especie de túneles, ahí andando por ahí. ¿Vosotros imagináis que estas cosas al final fueran ciertas? Pues hombre, lo que me acojona es que llegáramos a casa y en el telediario de esta noche nos dijeran, señores, tenemos que contar algo. Y salía un tío con un puro, el típico señor con el puro que nos imaginamos todos, que domina el mundo. Sí. Y nos dijera la verdad, ¿sabes? Y nos dijera una cosa de esta. Nos vamos a la mierda. No, lo que nos dijera, somos reptiles. O mosquitos. Sí. O lo que seamos. Pero, hombre, hasta que alguien dijera la verdad. Lo que acojona un poco a Félix Cádiz, que se acerca un poco cada vez más, según va avanzando el futuro. Muchas cosas de las que cuentan sus libros que luego, hombre, evidentemente, salvando la distancia, también hay muchas cosas que lees que usan tarjetas perforadas. Claro, lo lees ahora mismo y es como diciendo que cojones, está hablando de tarjetas perforadas, eso hace algo que hace años que no existe. Claro. Pero aún así hay otras cosas que nombra que, bueno, el tema de internet, el tema de satélites, el control de con cámaras. Muchas sí, que hay cosas que te incitan a pensar, sí, este tío sabía coño, algo más, ¿por qué cojones? O llegó el solo, sí, bueno, Julio Verne llegó a lo que llegó y fíjate, claro, ¿no? Es así, es que realmente, y Julio Verne en teoría no se metía al SD, en teoría, era masón, lo que era es que era masón y sabía muchas cositas. Es que un día la tumba de Julio Verne que acojona, también. Sí, ¿eh? Sería más tema opio directamente, ¿no? Bueno, pues eso, para finalizar, sí. Para ya finalizar un poco la novela, pues se basa en eso, en el antihéroe, que es Barney Meyerson, que es un preco, o sea, es un tío que puede ver el futuro. Esos personajes los saca mucho, estos así, telépatas, preco, los tiene ahí como muy... Solo un pequeño apunte en general, tú has dicho que no es un héroe, es el antihéroe. Las novelas de Philip K. Dick se caracterizan un poco por el antihéroe, por personajes un poco antihéroes, no presentan nunca ningún héroe. Pues, si habéis visto Blade Runner, el personaje que hace Harrison Ford es el típico antihéroe, es un tío bastante decadente, medio alcohólico, con una vida un poco denigrante. Y que siempre pues les toca, les encomiendan una misión, ¿no? Que tienen aquí que sacar lo mejor de ellos mismos para poder salir bien parados. Y bueno, el eje de la novela, pues eso, es el eje del regreso de Palmer Eldritch, que es un viajero que, pues que por lo visto ha contactado con una especie de entidad extraterrestre, la cual pues él viene con una droga nueva, ¿no? Esta droga es como pues ya mil veces más potente que la otra que había, donde ya, bueno, es que ayer tiene un momento la novela que es que ya se crean universos alternativos, se mezclan dos mundos en uno, tiene unas páginas ya que es muy divertido, para malo, bueno, que está muy bien escrito y eso. Estamos hablando de novelas, este hombre de 300 páginas, 500 páginas. No, son cortitas, 200, 250 a lo mejor, que no sé. Sí, tampoco a mí, yo que sobre todo recuerdo los ratos cortos y Ubik tampoco era muy bien. No, Ubik son 200 y poquito. Mira, las 8000 páginas que luego hizo al final ya, que sí, se no, volvió ya, loco. Es lo que me estoy leyendo ahora que te he dicho que te recomiendo, son 250 páginas, o sea, que son novelas que son cortitas. Son novelas cortas, fáciles de leer. Bueno, pues esta de los tres estigmas... Fácil de leer dentro de... Sí, no, es complicada, son letras... Hay momentos que tiene que ser un poco más densa. Pero... Fácil de leer, pero difícil de entender. Eso es, sí, eso es. Cuando la tienes a la página 5 y dices... A ver, dile otra vez, que me gusta, espera, pero sin música, es que me gusta, a ver. Fácil de leer, pero difícil de entender. Joder, mola, queda bien el concepto, Y bueno, pues este libro a la gente le suele gustar mucho. Es uno de los también más preferidos de los fans de Felix Caliza. A mí me está gustando muchísimo, porque aparte es mucho más divertido, más ameno, saben, follando cada dos por tres, no sé, me hace gracia. Ah, soy sexo, ya es otra cosa, hombre. Ya, sí, se vende mejor. ¿Pero follan con robots o...? No, no, entre ellos. ¿Seres humanos? Sí, o sea, a ver, Felix Caliza... Bueno, ¿mujeres tienen la regla de sus cuentos? Lo bueno que tiene Felix Caliza es que es muy, pues como he dicho, muy Dickens, que también las historias son muy... Ellos son personajes normales, o sea, que te están montando todo ese universo... Sí. A los personajes los entienden muy bien, son muy humanos, ¿sabes? No es aquí una cosa, un tío con tres tetas. Bueno, que en la película de... Bueno, sí, ahora comentaremos solo un poco por encima algunas películas que hay basadas en novelas y obras de relatos de Philip K. Dick para la gente que sepa realmente de quién estamos hablando, hombre, ¿no? Que probablemente son películas que han visto. Vale, Desafío Total. Sí, se comenta un poco, de hecho, Desafío Total está basada en relato de este hombre llamado, podemos recordarlo por usted al por mayor, Blade Runner, como hemos dicho. Por poner algún otro Minority ejemplo, Report. Minority Report, que está basada en el relato del informe de la minoría. Asesinos cibernéticos. Paycheck también. En la paga. Eso por nombrar un poco. Destino algunas, Oculto, que es de las últimas que a mí me ha gustado mucho, que es del Matt Damon también. Sí, también. La de Desafío Total, el remake. Es como está inspirada en la novela. Sí, bueno, está inspirada en la novela. Pero vamos, para que veáis que es un poco, por encima, para eso, que hay películas que seguramente he visto muchas personas y realmente no saben que están basadas en obras de este autor del que estamos hablando. Pero tiene unas cuantas, tiene... Sí, no sí, sé. Y ahora más y más que van a ir saliendo, probablemente. Así que bueno, esto es Felix K. Dick, yo creo que ya somos de la chapa demasiado. Sí, más de lo que esperábamos. Nos hemos aburrido mucho con esto. Se ha vuelto loco, joder. No queríamos extendernos demasiado, pero se nos ha ido un poquito ahí. Bueno, pues voy a poner una canción y vamos a pasar ya con el señor Café Yolé, que va a hablarnos de las 50 obras de Grey, ¿no? De los tocamientos. Pero no hables de las 50, que no da tiempo. Habla de una o dos. Pues son tres libros, así. No, habla de una o dos solo porque la liamos. Venga, pues pongo una canción de Aiba que se llama La chica normal. Siempre escucha la radio, lo que hace de moda, lo que... Bueno, señor Café y Olé, digamos que... ¿Qué nos quiere contar sobre esta novela que se ha puesto muy de moda? Y sí, simplemente es por eso, porque he visto que ha triunfado mucho y digo, pues vamos a hablar. Venga, a ver qué tiene este libro. O sea, ¿qué tiene? ¿Y qué tiene? Pues... de páginas y tinta y... Exactamente. Este, pues, yo creo que es el libro que... en vez de con saliva... Bueno, venga, continúa. Pues bueno, pues 50 sombras de Grey es el primer libro de L. James, de una trilogía. El libro salió en el 2011, pero aquí en España pues salió un año después, en el 2012. Es una novela pues algo más que erótica, donde el BDSM, en plan amo y sumisa, aparecen en todas las escenas de sexo buscando el castigo como placer. El BDSM, sabéis lo que es, ¿no? Más sí, o menos. Sí, el bondage. Sí, donde. Sí, ahí se. Donde se da caña al tema. Podemos decir que estamos hablando de un nuevo Marqués de Sade, una nueva Justine, o un nuevo. Un poco de ese estilo, ¿no? A lo mejor. Yo creo que sí. Puede ser como he comentado antes, en la época que salió Instinto Básico también, que fue un. Un bombazo, ¿no? Sí. Joder, ahí ha habido. Una pregunta interesante, a ver, me voy a quitar la música y todo, porque madre, tengo que preguntarlo aquí, a ver. Te tocaste con Sharon. A ver, el Instinto Básico es la época justo del VHS, que se rebobinaba, se echaba para adelante. ¿Tú has dado pausa en alguna escena? Lo de las piernas, ¿no? Lo de las piernas, sí. ¿Sí? No, yo que más sobre valorar el cine. Pues la verdad es que no me acuerdo si lo hice. O sea, es la imagen más... Yo cada vez que sale la noticia o tal... Sí, pues, yo creo que no recuerdo que se le dije. A mí me pone más la... Yo creo que mola más la escena de que se está pencando a la otra. Que la empotra contra el sillón ahí. Es mucho más erótica que esa. Esa concretamente que no tenga bragas. O sea, ¿qué más da? Es como si no hubiéramos visto un coño. Joder, pero es que en esa época no sabía muchos coños tampoco. Vamos a ver. Claro, por eso que tu mujer ha visto uno. O sea, yo en esa época veía a las mamás Chicho y a las Sabrina, se me ponía dura. La gente está muy enferma. O sea, la gente está muy mal de la cabeza. Y yo ese tipo de... O sea, le pega un polvo en la cama al actor, ¿no? Sí, a Michael Douglas. Esa también, o sea, tuvo, dices, vamos a ver. La enfermedad esa, ¿no? De que se tuvo que tratar y todo, porque eso es lo que pensaba en sexo, adicto, ¿no? Ah, pero él fue adicto al sexo, ¿verdad? Sí, igual que Tiger Woods, igual. Pero vosotros no sois adictos al sexo, ¿no? No tratado. Tratado médicamente, no, pero hombre, sí. Vamos a ver, ¿no? Sí, pero sin tratar médicamente. No sé si es la mano a la cabeza de esta manera. Bueno, continuemos con las 50 sombras. Pues 31 millones de copias que se han vendido de este libro, o sea que... Es exagerado, si es que... Yo que las tías veo como leyéndolo. Tener en cuenta que es un libro que... se ha puesto muy de moda en el género femenino y las mujeres leen más que los hombres, ¿eh? O sea, sí, es lo que te iba a comentar. Sí, leen mucho más que los hombres. Entonces es una situación que también que ayuda. Es un libro muy leído, sobre todo por el sexo femenino y, según encuestas, por mujeres casadas. Sí, de hecho dicen que los maridos lo agradecen porque vienen como una moto y luego les pide al marido. Claro, pero también... Y al marido de la cabeza, que ya saben las mujeres que no vale para nada eso. Ya. Pero les pueden pedir lo que al Grey y llevarse una desilusión con el marido y entonces ya ahí se acabó, ¿no? Te digo la verdad, cuando he oído conversaciones en varios sitios, porque yo he escuchado mucho, yo estar andando en una cafetería y una tía decir, joder, que estoy tocachando cuando me estoy, pero así, conversaciones así, y cuando la ves en un metro, en un sitio así, ves que el sentido crítico hacia sus hombros, de decir, joder, es que este es del libro macho, flipas en colores y luego llego a casa y me encuentro lo que me encuentro, ¿no? Pero yo es que esto está muy sobrevalorado, yo no sé, y estas cosas, yo creo que yo soy más guarro que el Grey este y... Yo pienso que ellas están más salidas, y aquí se demuestra con este libro, que ellas están más salidas que nosotros. Pero el libro más guarro, a lo mejor reprimido y cosas... Pero no lo admiten. Claro, es como que... Más reprimido, más represado. Claro, es... Yo he comentado con amigas y eso, que la han leído y te dicen así abiertamente que es, siempre han deseado tener una relación así en alguna ocasión. Por eso yo creo que tiene tanta fama, ¿no? Que a lo mejor ha tocado ese punto que está ahí como... Pues al igual que nosotros siempre... ¿Cuál siempre ha sido los tíos más o menos en general así estas fantasías sexuales? Que es lo que siempre hemos tenido así... Un poco el trío, ¿no? A lo mejor... Fantasía, en general, no sé, o sea, el trío es lo más... El rollo de la violación siempre está muy vinculada, o sea, a ver, Forzada, sí, pero comillas, ¿no? Pero sí, es verdad que siempre es un tema con sentido, que no. Tal, sí, es claro. Lo que el BDSM. Al final no te dejan de ser juegos, ¿no? Son claro, juegos. Claro, llega a ese extremo, pero sin ser una violación, claro. Y se juega mucho con la mente. Pero vamos, yo de todas formas soy como ese hombre, ¿eh? Yo las machaco así. Entonces, sí. Si alguna de las. Joder, las... tú te la machacas. Sí, te la machacas así con pensar. Si alguna de las está interesada, pues yo le pongo a vivir. Ahora la pregunta: ¿tú eres como Félix Cadiz? ¿Tienes realidades alternativas? Yo le pongo 50 sombras en donde yo se las tengo que poner, vamos. Ya se lo digo. ¿Es una realidad alternativa? Por la no, verdad, no, no, no, en absoluto. ¿Te está afectando un Barbie? ¿Una Barbie? Entras en mi casa y hay una luz roja que ya te incita a pensar en violencia. Vale. Y bueno, también se ha planeado ya la película, ya se está buscando reparto y demás. Que bueno, alguien ha leído de aquí, porque es que somos unos desgraciados. Yo no, realmente tampoco tengo muchas ganas. Pero según estás contando lo que has contado, lo poquito que has contado, me han venido a la cabeza imágenes de las ciudades de Lulu. Fíjate. A mí Justine del Marqués de Sade, totalmente. O sea, ha sido como decir, el nuevo Marqués de Sade. Sí, pero a mí me ha venido como más actual, ¿no? Es un poco, la edad de Lulu también maneja ese tipo de situaciones eróticas en la que... Una peli de Vigas Luna, ¿no? Es un beso coño, una teta por ahí. O... Le afecta un coño a una mujer y te explica cómo es capitando el coño. Está más salido ese hombre, ¿eh? ¿Está muerto ya el Vigas Luna o...? Sí, se ha muerto hace poco. Tío, me ha salido, ¿eh? Descantaba sacar tetas por todos lados, ¿eh? Hace dos semanas, tres semanas, como mucho. Cosas peludas, sí. Una cosa así. Tampoco tiempo, no. La teta y la luna, gran película también. No, no, era un gran director, ¿eh? Sí, sacaba muchas cosas peludas siempre. Los coños le encantaban, eso sí. Y bueno, pues son tres libros que, según me han dicho, que va bajando un poco el nivel. El nivelón, ¿no? Sí, la temperatura también. Se va cansando el creyente, claro. ¿No? La temperatura está hecho polvo ya. Es lo típico, que tripulan el primero y quieren estirar y al final, pues, la joden. Pero bueno. La verdad es que es pena que no podamos hablar con un personaje femenino para que nos comentase un poco, porque sí, lo que... Sí, la verdad es que yo he invitado, pero no... La querida. Si se va a mojar aquí, pues tampoco es plan. Oye, entrevistamos a alguien femenino la semana que viene, pero no creo que precisamente 50 sombras de Grey sea lo que más le mole, ¿no? No, no creo. No sé, bueno, lo mismo, pero sí. Yo qué sé. Lo mismo la leído, es una mujer, ¿por qué no? Claro que sí. Solo un pequeño apunte con lo de Vigas Luna para no quedemos aquí como unos paletos, ¿no? Murió en abril de 2013. Bueno, que descanse en paz, ¿no? El hombre, ¿no? Pues no fue tan anunciado como la muerte de Fred Holanda ni de... Pues no, la verdad, fíjate. Pero yo ni me he enterado. Ni yo. No, pues sí, yo sí lo sabía. Pero no fue tan anunciado, ¿no? Desde luego. Bueno, ¿y alguna cosilla más? Pues nada más, que seguramente que... Lo mismo empiezo a leerlo y todo. ¿Tú sí? ¿No has leído ninguno? ¿Tú de... No, no. Ah, todavía no has leído ninguno. Yo vale. Es que he visto que triunfa mucho entre el sexo femenino, claro, y demás. Te has preguntado por qué. Estás interesado. Sí, bueno, sí. Pues, oye, si lo lees no lo cuentas un poco... Oye, ¿os imagináis a Félix Cadiz leyendo 50 sombras de Grey? Pues seguramente también. No, pero la locura que le podía entrar. Imagínate, tiene un estado de esos ahí de... ¿Vosotros de la película de Almodóvar, que hay un sueño que es un coño enorme? Que joder, buenísimo, tío. Pues yo creo que a ti le pega más esa imagen que este libro. Posiblemente. Madre mía. Bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando, ¿no, señor Café Olé? Pues sí. Además, la semana que viene te toca a vosotros dos, os toca llevar el peso del programa, ¿eh? Porque después de la entrevista hay que hablar ahí de algo ahí denso, contundente. Algo piratearemos. Confiamos en vosotros. En el sótano. ¡Tomaos en el infierno! Vamos a escuchar Escorbuto Crónico, porque creo que es una canción que pega un poco con... La película que nos trae hoy, ¿eh? Una película con mucha acción. Mucha acción, ¿no? Y has pasado un poco acción, de... sin ser acción, o sea, esto es mucho ritmo. O sea, digamos que tiene más ritmo que acción, porque la película se llama Corre, Lola, corre. Un poco una reivindicación a las películas de Eloy de la Iglesia, ¿no? Un poco en ese rollo, quizás. Es un poco... Fíjate, yo es que no le encuentro parecido a esta película. O sea, a mí me sorprendió tanto cuando la vi la primera vez que no puedo... Para mí es una película única en su género. Uh-huh. No sé qué género es. O sea, realmente no... Se mezcla un poco de todo, ¿no? Un poco... Bueno, para que no conozca mucho la película es alemana. Que, de, que también hay que decir que se hace muy buen cine en Europa. Hombre, sí, también se hace. De las mejores que he visto yo en Europa, sinceramente. Es 81 minutos de peli, ¿vale? El director es Tom Ticker, que no lo conozco, la verdad. Es que es el mismo que hace la música. Estoy investigando a mí. Hace poquito de todo. La película creo que es alemana, ¿no? Es alemana, sí, sí, es una película alemana. La actriz es Franca Potente. Franca Potente. Joder, cómo mola ese apellido, Potente, De todos, el... Potente se dice la hostia. ¿Qué tal? ¿Está potente? Está potente, sí, ¿no? Está y aparte potente. La niña está muy bien, sí. Sí, no hace honor a su apellido. Y aparte que hace un papel muy... muy interesante. La verdad que la película hace acción a su a lo que sucede, y es que corre, Lola corre, está toda la película corriendo, ¿no? 80 minutos corriendo sin parar. Mezcla un poco el tema cómic, dibujo, que empieza la película. Bueno, os cuento un poquito. La situación es una llamada de teléfono, es el novio de Lola. El novio de Lola le dice que dónde se ha metido, qué pasa, ¿no? Y ella le dice que cuando llegó no estaba. Y bueno, empezaron a hablar y él está muy preocupado porque no ha llegado, y como no ha llegado, él ha tenido que coger el metro y ha pasado algo y ha perdido una bolsa en la que había dinero que no era suyo, que era de un mafioso, y ese mafioso ha quedado con él a las 12, y como no aparezca con 20.000 marcos, no ya sé a cuánto saldrá el cambio, pero es una pasta, ¿no? Pues bueno, que es un lío lo que tiene. Entonces Lola es la... típica persona que la que Main, que es el chico, confía plenamente. O sea, ¿por qué no ha venido? Le dice ella, porque me han robado la moto. O sea, si no te fallo, sabes que no te voy a fallar. Entonces Lola le dice, ¿qué quedan? 20 minutos, espérame ahí donde estás, en el sitio donde estás, que algo se me va a ocurrir. Y empieza a correr. Empieza a correr, y bueno, pues la película es un poco el efecto mariposa, conocido por todos, ¿no? Que de si hecho, yo estornudo aquí, tú estornudas, que estás hoy jodidísimo. Es un poco el argumento central, ¿no? El tsunami en Nicaragua, ¿no? Pues es un poco lo que va la película, ¿no? Que el río que pasa no es el mismo río dos veces, ¿no? Ya. Ese tipo de ideas es con lo que va a jugar la película. Y realmente es un 3 en 1. Es la misma película 3 veces. De cual sí, sí. O sea, pero no es de las distintas perspectivas de los, es, digamos que es de los personajes. Yo a mí también es un buen trippy, también, Si sabes, también un poco, es un poco filistadí, sí, es un poco de efectivamente, sí. Aparte tiene un poco de todo, tiene un poco de cine negro, ¿vale? la primera parte de la peli acaba un poco negra, digamos. La segunda es demasiado cómica incluso, o sea, y la tercera, bueno, pues es un poco una flipada, pero bueno, está muy bien traída también. Para fue una película muy popular en su época, tuvo muy buena aceptación. O sea, aparte es la típica película que corre Lola corre, por el título dije, ya ver la peli, me gustó la actriz, ya. Dije, me engancho. Y la verdad que la peli no deja... A mí me gustó mucho, deja indiferente. Lo que pasa es que azul, ya ni me acuerdo casi de... fíjate. Me acuerdo de la piba, tenía el pelo rojo, ¿verdad? Sí, el pelo rojo. Además el rojo está en muchos lados, porque hay una ambulancia también que aparece por ahí que está roja y tal. Sí. Y lo que viene a decirnos es, pues, cómo cambia la vida de un minuto a otro. Por salir un minuto antes de casa, o por salir un minuto después, o por pararte a ver un escaparate, o por... Ya. 2000 cosas que hacemos a lo largo del día, ¿no? Cómo nos cambia la vida a nosotros, y siguiendo ese efecto mariposa del que estábamos hablando, al resto de las personas con las que nos cruzamos, ¿no? Hay continuamente en la película efectos flashback, los cuales cuando ella está corriendo choca con alguien, o se encuentra con alguien, o se cruza con alguien, y esas personas, según el momento en el que se crucen, sea antes o después, en segundos, pues su vida cambia. Se ven los flashbacks de que pues esta mujer va a tener un accidente de coche y se va a morir. Es una locura, ¿no? O esta mujer le va a tocar la lotería y va a ser millonaria. O esta mujer va a ser una devota de la iglesia de no sé dónde. O sea, es curioso, ¿no? Y me gusta la idea de cómo juega con eso, ¿no? Con el hecho de que estamos aquí, parece que salimos a la calle y es un hecho insignificante de cualquiera de las maneras, pero a lo largo del día se producen mogollón de casualidades y se dejan de producir otras muchas más. Hombre, claro, si siempre por las mismas circunstancias, ¿no? ¿Tú crees en las casualidades? Yo siempre. A mí la casualidad más impactante que me ha pasado en Madrid fue viviendo con mi hermano, encontrarme con él en el metro. O sea, me pareció una casualidad esto de decir, o sea, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué hago yo aquí? Ya. Ninguno estábamos y nos íbamos a ver en casa y cada uno iba a un lado, ¿sabes? O sea, era como decir, hostia, macho, hay que tener una casualidad enorme para que te cruces con esa persona, aunque la veas todos los días, ¿sabes? A ver, solo un apunte, decir que he compartido en Twitter, hemos compartido una foto de Franca Potente en esta película. Es una chavala muy maja. Si queréis verla. Es guapa, ¿eh? Es guapa, sí, es guapa. La imagen se corresponde además a la película. Se parece un poco al Quinto Elemento, ¿a que sí? Sí, claro. a mí es que me recuerda mucho a Mila Jovovich. Sí. También la película aparte de esta historia del dinero que desaparece y la droga y tal, hay una historia paralela, digamos. Hay varias historias, ¿no? Pero hay una historia paralela que es la del padre de Lola. Ajá. Y según la historia, también descubres cómo te puedes meter en un embolo en tu vida o cómo puedes dejar de enterarte de que está sucediendo algo en tu vida, ¿no? O sea, yo es que no quiero estropearla porque, bueno, Café me ha dicho que no la ha visto y... Hombre, ya tengo que revisitar porque... Ya lo he revisitado. Es una película que merece la pena. Y aparte, para las personas que les gusta fijarse los detalles de las películas, en este tipo de película, en esta película en concreto, es lo que estoy diciendo, es la misma película. Entonces, hay detalles, hay un tren, por ejemplo, que pasa y que una secuencia pasa un poco antes, en la siguiente secuencia pasa después, en las, sí. ¿Sabes? Entonces, si te das cuenta de esas cosas... Sí, que está llena de detalles. Está llena de detalles en los cuales dices, coño, ahora choca con la mujer que va paseando el carrito, pero la tercera vez ya no choca, ya la... Esquiva más rápido. Ya es un minuto antes, después, y ya no, es como que no coincide en el espacio-tiempo con la misma persona, claro. La historia en sí, digamos que también es una historia de amor, o sea, realmente es una historia de amor entre Maine y Lola. Y cuando suceden los finales de las tres partes de la película, digamos, los dos están en la cama hablando de su vida, de bueno, y cuando yo me muera, ¿qué va a pasar? Y cuando me vas a olvidar, no me vas a... típicas conversaciones de tal, ¿no? Sí. Y bueno, pues a partir de ahí se vuelve a empezar la película, ¿no? Joder, qué locura, ¿no? La verdad que es una peli que merece la pena. O sea, yo sinceramente, si hay cuatro personas que se descargan el programa y no la han visto, y la que vean, la vean, ¿no? A mí me merecerá la pena haber hablado de hoy de ella, porque yo creo que les va a gustar, no creo que decepcione a ninguno. Así como apunte, este señor es el que hizo la película de Paris Jetem, que creo que también tuvo bastante aceptación. El Internacional, que también es un thriller que también en su momento tuvo una... es del 2009, la adaptación del libro del Perfume, que ya que estamos hablando de bestseller, el Perfume fue uno de los de los grandes bestsellers, ¿no? Por excelencia. Así que vale, es un director bastante... Y yo a destacar también la banda sonora de la película. Es lo que estoy leyendo, que el tío... es el mismo director el que la hace. Uh-huh. Y la verdad que está muy bien traída para la peli, o sea, está corriendo todo el rato. Esta mujer tuvo que adelgazar en esta película mogollón, porque es que... es una constante. Sí, aparte es una carrera, no es una carrera despacito, es una carrera toda hostia. Entonces cada vez que ves una escena dices, madre mía, es que se tiene que haber pegado una jarta de claro, correr por Berlín. Yo creo que está rodada en Berlín, me parece. Sí, creo que sí. Sí. Está corriendo por la vida de él, ¿no? De él, sí, es un poco... la relación que hay bastante... Uh-huh. A mí me sorprendió. Es el típico de películas que estaba comentando antes con Café Olé, Amores Perros, este tipo de montajes, El Memento... Te mola mucho ese rollo, ese tipo de películas a mí me cae muy bien, me llegan bastante. Y a mí esta, pues aparte es una película que me habré visto unas cuantas veces también y no te aburres uh-huh. de verla. Y cada vez, sabiendo ya el tema, claro, te vas fijando más detalles y realmente está... También hay fallos, ¿eh? O sea, también tiene sus cosas que dices... Todas las películas son perfectas, ¿sabes? Se lleva un poco aquí el tiempo, ¿no? No hay... si te pones a medir tiempos y cosas, dices... Es complicado, ¿no? Sí, es... Pero bueno, es muy muy muy interesante. A mí me parece de lo mejor que he visto del cine europeo en los últimos 10 años, seguramente. Muy bien. Es una peli que tuvo mucha aceptación, ¿eh? Es una peli... Yo no la conocía, nunca... O sea, ya te digo que no la conocí, la vi yo solito y luego ya empecé a hablar a la gente y tampoco la conocen mucho. Y bueno, contigo sí que he hablado de ella. A ver, es que estas películas, lo malo que tienen... Bueno, imagino que Internet suplirá un poco ese efecto. De estas pelis que en cines no hacían nada, pero luego en videoclub triunfaban. Hombre, sí, Internet es el sustituto de... Claro, ese con el tiempo esas películas, a lo mejor no es el mismo año, pero con el tiempo, pues lo que pasaba antes con el VHS, que la alquilabas, te empezaba a gustar más, porque claro, hay películas que a lo mejor hay que verlas más tranquilamente sentado, en otro... Y yo creo que pues un poco a lo mejor Internet es lo que ha hecho un poco también con esta peli, que es verdad que esta peli ahora, joder, sí, es bastante famosa y creo que es bastante consagrada, ¿sabes? Sí, una película... Yo realmente me sorprende que una película así no haya tenido más. Bueno, pero eso pasa un montón de veces. Incluso la propia actriz, yo pensaba que podría ser una actriz también, con más... ¿Qué ha hecho más esta recorrido? Mujer. Hombre, sí. Tiene algunas películas interesantes como Blow, una película de... Blow, esa peli me encanta, tío, la del traficante, ¿no? El traficante. Sí. ¿Quién es la tía? La Identity. La identidad. ¿Es la novia? Blow es la primera novia que tiene el Johnny Depp, ¿no? Creo que sí, ¿no? Es que la que se muere de cáncer, ¿no? Bueno, joder, espérate, que estoy jodiendo aquí pelis ahí. Bueno, Blow. Vaya spoiler. La identidad de Burr también sale. Ah, vale, sí. Pero eso, hombre, salen algunas películas en la siguiente de Burr. Che Guerrilla, Shanghai, Sides. Sides, supongo que es, no sé si se refiere a la serie. Yo creo que sí, ¿no? Me imagino. Sí, imagino que se referirán a la serie. Eso es, pero que realmente tampoco ha tenido una carrera. Yo pensaba que realmente. Sí, que va a haber triunfado más, ¿no? Que va a ser una superestrella del cine, ¿no? A lo mejor. O... Hombre, pues joven, por lo menos, un recorrido más. Es una chavalita joven. Bueno, y eso tal. Lo vimos luego a un pelotazo hace una otra película y de repente no, realmente se... en esta película no hace otra cosa que correr. Yo me acuerdo del pelo rojo, me acuerdo del pelo rojo. Sí, el pelo rojo total. Sí, ya digo, la gente que nos visita en Twitter podrá ver el rojo se... vale, que habrá alguien que lo visite, ¿no? Digo yo. Hombre, alguien habrá. El rojo se resalta en la película bastante, sí, en varias tomas y en varias cosas se resalta el rojo bastante. Muy bien. Pues no sé, yo creo que voy a poner una cancioncita si quieres, o quieres comentar algo más. No, es que realmente es lo que te digo, tampoco tiene mucho más que comentar la peli. Son 20 minutos, 20 minutos tres veces. O sea, 20 minutos tres veces y la conversación de teléfono. O sea, realmente esta película sí que está estructurada de una manera bastante limitada, ¿sabes? O sea, que realmente tampoco te puedo contar mucho más de lo que te he contado porque sí, sería muy recomendable. Para mí ya te digo que me sorprende y sobre todo me hace pensar eso, me hace da que pensar, ¿sabes? Es una película que sí que da que pensar para decir, joder, macho, pues fíjate que es verdad que el efecto mariposa, es que es verdad, o sea, de alguna manera lo que hacemos, me saco un moco aquí, pues este moco significa que hay un volcán en erupción en algún lado, ya qué sé, pues estas cosas pasan. Bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando, ¿no? Hora y media programa, como siempre, siendo fieles a... ¿eh? Es que ha sido un programa extenso, ¿eh? Ha estado bien también. Muy largo, como el nabo del Grey, ¿no? Sí, ha sido divertido. Bueno, he dicho que no sé si será largo, ¿no? Bueno, también quiero, a ver, que siempre se me olvida, quiero saludar a David, que siempre lo escucha, nos escucha por las noches, encima. Que me da un poco miedo, yo no sé si se tocará por las noches cuando se escucha. El programa de hoy entre y hoy, y ya tal. Te digo, los dolores de cabeza, las sandalias de Gandhi, hoy se toca seguro. Bueno, pues quiero saludarle y bueno, también un poco de David Sánchez, comentemos siempre lo que vamos a hablar la semana que viene para que la gente sepa un poco de qué va a ir. A ver, la semana que viene vamos a hacer una entrevista a Marta Noel, que es una ilustradora que muy jovencita, una chica de Barcelona que bueno, que parece que está empezando a triunfar un poquillo, ¿sabes? Sí, no hace mucho publicado, ¿no? Sí, editó un libro que ahora mismo no tengo aquí ahora mismo en la mano el nombre del libro, pero es un libro de ilustración así muy estilo ciencia ficción que... ¿Entrevista aquí en directo en programa? Por teléfono. Claro. Está en Barcelona. A no ser que nos tomamos una droga de esta de Feliz Cádiz y nos transportemos podemos, oye, que nos pague la radio un viaje a Barcelona. Eso es. A hacer una entrevista a los cuatro. Bueno, por teléfono. Vale, y luego pues, no sé, señor Pomelo, a ver si viene, que todavía no está confirmado. ¿Y sabéis un poquillo una idea? Bueno, yo tenía una idea, pero claro. Tenéis que... Pues, claro, tenía una película para traer, pero bueno, no sé si dará para mucho. Hace falta mandinga, porque claro, después de la entrevista vais a hablar vosotros, así que... Yo iba a traer la cena de los idiotas. Pues, contamos con vosotros, así que... Entonces, os invito a cenar, que sois un poco idiotas. Vale, un clásico del cine dogma, ¿no? Sí, cine dogma, es un poco... Cena de los idiotas. También es una obra europea, entonces... Sí, ¿es de estar de las Von Trier o no? Es que siempre me lío. Fíjate que tendré que mirar. Las Von Trier, ese es bueno también. Lo he visto en lo de. Tiene la mierda, esa la cabeza. La muchachada, ¿no? Ese no la habéis visto. Oh, buenísimo, sí. Bueno, ¿tu café? Una de las celebrities. Sí, de los celebrities. Solo un pequeño apunte con respecto a Marta Nael. Sobre la obra que se llama Impressions, de Digital Art of Marta Nael. Eso es, echad un vistazo si queréis por la web, porque la verdad es que los dibujos, o sea, son la caña. O sea, yo creo que esta chica. No sé, creo que. Se va a conocer bastante, ¿eh? Y va a hacer muchas cosas muy chulas, sobre todo en el mundo de la ciencia ficción, creo que... Pues se acuerde que estuvo en el sótano. Bueno, y el señor Cafiolé, ¿de qué va a hablar? Que te vea ahí pirando... Pues, la verdad es que no lo sé, pero podría ser algo relacionado con ilustración y todo, ¿no? Para no sacar así mucho el tema. ¿Quieres hablar de Giger? ¿Te molaría? Del que diseñó lo de Alien y... Bueno, ya miraré a ver. Bueno, yo te he dicho como idea, pero vamos, así que un poco así a... Y luego hago lo que me salga la polla. De los cojones, ¿no? Claro. Bueno, pues yo creo que esto ha sido todo. Si queréis contactar con nosotros, podéis escribirnos a programasotano@gmail.com. En Twitter estamos en @programasotano. Esto te lo hago porque no me acuerdo nunca. O sea, esto es muy triste. Bueno, vamos a pillar, pues estaba aquí consultando un poco el tema de Marta Nael. Y vas a pillar ahí, pero he estado rápido. Te diste ahí rápido. Recordar, ¿no?, el correo, sí. Muy bien. Pues bueno, pues yo creo que para acabar hoy, en vez de con esta canción, como es un poco de preguntas, así un poco introspectivas, voy a poner un temazo de Siniestro Total, que es la quiénes somos, de dónde venimos, y yo creo que con y esto. ¿Y a dónde vamos? Qué grande, vamos. Qué grande. Sí, señor. Bueno, nos vamos al bar. Muy bien, pues nada. Usted no se preocupe. Hasta la próxima semana. O sea, que se la saben fijo, porque es Kiskirbuda, promo su cagacol, etcétera, etcétera. Bueno, este tipo de cosas. Miren, las canciones en francés siempre empiezan así: un, deux, un, deux, trois. ¿Cuándo fue el gran estallido? ¿Dónde estamos antes de nacer? ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Dónde vamos después de morir? ¿Qué son los agujeros negros? ¿Se expande el universo descontado con eso? ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia? Juro que esta canción sale en un libro de religión de Don Bosco. Ahí lo tengo en casa. ¿Qué es el ser? ¿Qué es la esencia? ¿Qué es la nada? ¿Qué es la eternidad?